Estamos con María Landi, como anunciábamos. Ella integra Espacios Libres de Apartheid y está en esta lucha desde hace muchos años. Buen día, María. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. Igualmente, María, y en un día muy particular, nosotros decíamos, bueno, cada año hablamos de esto, pero este año pareciera como acrecentado esto por la cadena que se da al Comité Central Israelita y se designa como orador al Ministro de Relaciones Exteriores, o sea, como que es toda una sola cosa. Pero no sé cómo lo estás analizando. Bueno, igual que ustedes, y como siempre, lamentando una vez más que las señales que vienen del gobierno siempre vienen flechadas para el mismo lado y que podríamos resumir como para el lado incorrecto de la historia, ¿no? Sí. Que es la de el discurso y el relato del sionismo. Una ideología que parece, y un proyecto político que parece increíbles e imposibles de justificar en pleno siglo XXI y tras una etapa de más de 2 años de genocidio a la vista del mundo, ¿no? Resulta increíble y a la vez típico de este mundo absurdo en el que estamos viviendo, ¿no? Porque hay que incluso mirar el contexto más amplio de esta conmemoración en este año y en este momento en particular, que no puede ser más distópico, y más absurdo y más impune, ¿no? Sí, y que las víctimas del genocidio de Gaza y las víctimas palestinas del sionismo sigan siendo invisibles, sigan siendo inexistentes, como también lo son en el relato sionista las víctimas no judías del nazismo, ¿verdad? Exacto. Sí, porque eso siempre se oculta, digamos, se ignora. Totalmente. Sí, porque el discurso sionista siempre ha querido ser hegemónico, porque el sionismo es la ideología excluyente y exclusivista, ¿no? Donde las únicas víctimas que importan y que valen son las víctimas judías. Pero eso yo, que puede sonar en mi boca como una afirmación antijudía, yo lo aprendí de compañeras y compañeros judíos antisionistas y pensadores, historiadoras y analistas. O sea, de nadie se aprende mejor sobre este asunto que de las propias personas judías que han tenido la capacidad, la valentía y la voluntad de romper con la tribu, digamos, con el mandato de la tribu. Y como la conocen de adentro, son quienes mejor lo explican. Sí. María, bueno, en un artículo que sacaste hace unos días nomás, hay algo que destacabas de que es como los líderes mundiales, bueno, esto dicho por el periodista Gideon Levy, israelí, van a Israel, ¿no? Y dan la espalda, digamos, al campo de concentración en Gaza, ¿no? Que es deplorable cómo ignoran las víctimas del Holocausto, infligiendo también a otra nación. Sí, bueno, eso la verdad es que yo lo escribí en Brecha. Hace 6 años, cuando justamente en esta fecha, pero de 2020, se estaba conmemorando el aniversario 75 de la liberación del campo de Auschwitz, y entonces fue cuando Netanyahu convocó a una reunión en Jerusalén de líderes mundiales. Pero incluso, que por supuesto era una de las tantas manipulaciones oportunistas, porque lo que quería en ese momento Netanyahu con esa reunión era comprometer a los líderes mundiales que iban a que se iban a plantar contra la Corte Penal Internacional, porque en ese momento la entonces fiscal Fatou Bensouda había anunciado, ya cuando estaba de salida, ¿verdad?, de su cargo como fiscal de la CPI, había anunciado su disposición, después de 5 años de investigación preliminar, a abrir una investigación sobre los crímenes israelíes en Palestina y en Gaza, en Palestina o en particular en la Franja de Gaza. Entonces ahí Netanyahu de apuro organizó esa maniobra para darles línea y decirles lo que tenían que hacer, porque cualquiera de los viajes que organiza el sionismo, y acá está bueno también volver a casa y mirar estos viajes recientes de legisladores, de periodistas, etcétera, no son gratis, o sea, son pagos, sí, por la embajada, sí, pero sabemos que tienen un costo después, ¿no? En un costo político, un costo en compromisos que se asumen, ¿no? Y eso es lo terrible, aparte, por supuesto, de lo que significa que viajen a un Estado que está cometiendo un genocidio a la vista del mundo. Porque si durante 7 décadas lo ignoraron, bueno, podemos decir, capaz que podrían decir, no me enteré. Pero ahora, ¿quién puede decir que no se enteró? ¿Quién puede decir que no se enteró? Y por otro lado, si miramos las reacciones de la comunidad sionista, yo le digo comunidad sionista porque no es toda la comunidad judía uruguaya, claro, más allá de que hablen por todos ellos, porque ese es el problema. ¿Quién genera más antisemitismo en el mundo hoy que los sionistas que pretenden hablar y actuar y cometer crímenes en nombre de todas las personas judías del mundo? Y claro, con eso, ¿cómo no van a despertar un sentimiento antijudío? Son los que le hacen más daño a la comunidad judía mundial, son los sionistas, ¿no? Pero digamos, cuando acá el Comité Central Israelita habla por boca de todos los judíos y judías de Uruguay pretendiendo representarles, también está manipulando a la comunidad judía que de repente no se siente sionista, no lo es, claro, pero que queda metida en el paquete de justificar los crímenes y justificar el genocidio, porque vos te das cuenta que hace 2 años y medio que están dedicados no solo a denunciar toda forma de crítica a las políticas israelíes, toda expresión de solidaridad con el pueblo palestino como antisemitas, sino que están dedicados a defender, justificar o negar ese genocidio que todas las personas estamos viendo en nuestros teléfonos. Es lamentable, ¿no? Y que lo van a seguir haciendo, me imagino, en la cadena nacional que les han otorgado hoy, sin olvidar que se la negaron a la Coordinación por Palestina cuando la solicitó, cuando se cumplían 2 años del 7 de octubre, ¿no? O sea, es realmente horroroso. Es horroroso que las instituciones, que el gobierno se presten para los medios de comunicación, ni hablemos, ¿no? Claro. Qué papel están jugando, que se presten para eso, para ese lavado de imagen. Y bueno, tiene que ver también con este contexto de lo que pasó con la murga Doña Bastarda, con la respuesta de Gorsi a la murga, ¿no? Todo eso me parece que es parte de una misma intención de lavar la cara de los crímenes israelíes y de silenciar toda forma de crítica a esos crímenes, ¿no? y a las políticas israelíes. Entonces, de alguna manera, se están dando por aludidas, porque yo leía lo de Gorsi, que, por cierto, es difícil de tragar, ¿no? Es difícil de leer. Pero yo lo leía y decía, pero ¿qué necesidad tienen de darse por aludidos? ¿Por qué se dan por aludidos y por ofendidos cuando una murga critica los crímenes y el genocidio? Claro. ¿Qué quieres decir? Que estás alineado con los genocidas, porque si no, no te tenés por qué dar por aludido. Por el hecho de ser judío, no te tenés que dar por aludido si critican el genocidio israelí, sí, en Gaza. Lo que pasa es que en este momento, lo que vos decías, el mundo está como está, y vos tenés a Donald Trump actuando, o sea, es el que aparece, ¿no? Obviamente, pero actuando como lo vemos actuar y diciendo voy a tomar Groenlandia por las buenas y si no es por las buenas la voy a tomar por las malas, claro. O va y secuestra a un presidente, cualquier cosa se puede hacer, como que contagia, ¿no? Este tipo de personajes, claro, salen a cara descubierta. Claro, es el clima de época, pero también esta crisis del orden o del sistema y del derecho internacional es resultado de la, sí, impunidad del genocidio. O sea, un poco lo que decimos quienes estamos acompañando al pueblo palestino es lo de Venezuela no hubiera sido posible si no se hubiera permitido antes el genocidio de Gaza, ¿no? O sea, cuando el imperio, y para nosotros el imperialismo es yanqui sionista, ¿no? Ellos son inseparables, realmente inseparables, ¿no? El imperio evalúa, bueno, 2 años y pico de genocidio transmitido en vivo al que cualquiera puede ver en su celular, y no pasó nada, no hubo una sola sanción, o hubo una sola sanción prácticamente, salvo algunas medidas tímidas, aisladas y a medias de algunos países europeos o de Colombia como excepción en América Latina, ¿no? No hubo nada, entonces vamos para adelante, ¿no? O sea, el derecho internacional, el sistema internacional de la ONU, con todas sus limitaciones, defectos y las críticas que le podemos hacer, fueron sepultados bajo los escombros de Gaza, y ahora va el imperio a hacer lo que quiere, porque esta aberrante junta de paz, ¿no?, que pretende sustituir a la ONU, donde el emperador supremo es Trump, el que va a hacer y decidir ahora y para adelante qué se hace con Gaza, con Palestina y con todos los conflictos que haya en el mundo, ¿no? Esa junta de paz se creó para Gaza, pero ya se anunció que se va a extender al resto del mundo. Entonces, ese es el orden, el nuevo mundo distópico sin que se pretende instalar, que yo creo que ni Aldous Huxley ni Orwell fueron capaces siquiera de tener tanta imaginación, y ya estamos instaladas en ese punto. Es una cosa increíble, pero eso ha sido y será posible porque no fue capaz la comunidad internacional de reaccionar como debía hacerlo para parar y castigar el genocidio de Gaza, y todo arranca, por lo menos esta fase arranca ahí, y lo tenemos que decir porque hay que conectar los puntos, y no es solamente decir fuera yanquis de Venezuela, no ataquen a Cuba, etcétera. Claro que todo eso hay que decirlo, pero hay que conectar los puntos porque es todo parte del mismo proyecto imperial. El sionismo está implicado en ese proyecto imperial, y muchas veces en este país cuesta nombrarlo, cuesta reconocerlo, incluso desde el campo de las fuerzas progresistas, no ya de la derecha. Claro. María, en estos últimos minutos que nos quedan, también hay algo importante que pasó hace unos días nomás, ¿no? De que la UDELAR decide rechazar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. ¿Qué puedes comentarnos de eso? Bueno, en primer lugar, que fue una buenísima decisión, ¿no? En el comunicado que sacamos de Uruguay, Espacio Libre de Aperge, lo saludamos, aplaudimos el hecho de que rechace la definición de la tramposa y engañosa definición de antisemitismo de la IRA o la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, que por otro lado el gobierno, el Estado uruguayo, a través del gobierno saliente de Tabaré Vázquez, en esta fecha de 2020 había adoptado, cediendo a la presión del lobby sionista, como en todas partes del mundo donde ocurre eso, ¿no? Entonces, que 6 años después el Consejo Directivo de la UDELAR por unanimidad diga no aceptamos esta definición de antisemitismo que es engañosa, nos parece aplaudible. No obstante, en el mismo comunicado que aplaudimos eso, dejamos sentada nuestras reservas hacia la declaración alternativa que la UDELAR decidió adoptar, que es la declaración de Jerusalén sobre el antisemitismo. Y ahí lo decimos, exponemos las razones por qué la declaración de Jerusalén, si bien en todo el mundo se reconoce que es mucho mejor que la de la IRA, tiene algunos problemas desde el punto de vista de la sensibilidad y de la perspectiva palestina, sobre todo, que es la que nos interesa rescatar y difundir, ¿no? Entonces, es en cierto modo como una de cal y una de arena, pero en lo que tiene que ver con la fecha de hoy y lo que implica la definición de antisemitismo de la IRA, está bueno, es muy bueno que la UDELAR haya tomado esa resolución, ¿no? Capaz que hubiéramos querido que no adoptara ninguna resolución, porque si ya se declaró universidad antirracista, Y sí, como dice, en cierto modo, el progresismo, la visión progresista de este tema indica que el antisemitismo debe ser considerado una forma de racismo y no algo afuera y por encima y más importante que las otras formas de racismo, debe ser considerada una forma de racismo y analizada en ese contexto amplio de las diferentes formas de racismo. Entonces, para nosotros ya estaba, no era necesario adoptar explícita y específicamente una definición. Pero bueno, la UDELAR consideró en el acierto o en el error que había que hacerlo y optó por la Declaración de Jerusalén, ¿no? Y la Declaración de Jerusalén está hecha desde la Academia Judía Progresista, ¿no? Tiene muy puntos muy buenos, como reconocer que las críticas a las políticas israelíes, incluso que el movimiento o la estrategia del BDS no son antisemitas, en ese sentido está bueno que distinga antisemitismo de antisionismo, ¿verdad? Pero por otro lado, también después se desliza en algunos ejemplos que son un poquito problemáticos porque pueden ser utilizados de mala fe al decir, bueno, hay que reconocer que las personas judías israelíes tienen derecho a vivir en su tierra, en la tierra de Israel, en su estado, el Estado de Israel, con igualdad de derechos. Y vos decís, bueno, a ver, si sos parte del grupo privilegiado, me parece que la igualdad de derechos hay que reivindicarla para quién es el grupo oprimido en el Estado de Israel y en el proyecto sionista, que es el pueblo palestino. Y esa perspectiva falta en la Declaración de Jerusalén. Falta la perspectiva palestina, falta la perspectiva de las víctimas del sionismo que sufren todos los días ese régimen espantoso de apartheid, de genocidio, de limpieza étnica y ocupación, que se apoya, justamente se apoya en la lucha y el derecho de el pueblo judío a tener su estado propio, ¿no? Por eso decimos que es problemática, pero no dejamos de valorar esa decisión de no legitimar y de pedirle al gobierno que no utilice la definición de antisemitismo de la ira y que evalúe la posibilidad de salirse de esa institución, que es una institución internacional, que es una de las tantas herramientas que tiene el sionismo para legitimarse, ¿no? Entonces, que se salga Uruguay, porque Uruguay está como miembro observador, por cierto, fue el gobierno de Mujica el que metió a Uruguay como miembro observador de la ira, y bueno, y hay presiones del lobby para que Uruguay se integre como miembro pleno. Y entonces está bueno que la UDELAR diga, miren, ¿saben qué? Mejor, ¿por qué no piensan un poquito y se sale? Eso también es aplaudible. Bien. María Landi, muchísimas gracias por este tiempo tuyo, ¿eh? Gracias a ustedes, como siempre, y a las órdenes. Hasta la próxima. Chaucito.